Angela Davis critica el acto político que hará Trump en Tulsa, donde hubo una masacre de afroestadounidenses el día en que se celebra el fin de la esclavitud. Esta nota tomada de Democracy Now! Dice: el presidente Trump reanudará los actos de campaña en predios cerrados con una concentración en Tulsa, Oklahoma, el 19 de junio, un día conocido como Juneteenth, en que se celebra la liberación de la gente afroestadounidense de la esclavitud. El acto, además, coincide con el 99 aniversario de los disturbios raciales ocurridos en Tulsa, que constituyen uno de los peores actos de violencia racial de la historia de los Estados Unidos, durante el cual los habitantes blancos asesinaron a cientos de sus vecinos afroamericanos. La legendaria académica Angela Davis dice que es importante reconocer que Trump, cito, representa a un sector de la población de este país que quiere volver al pasado, con toda su supremacía blanca, con toda su misoginia. Ante el levantamiento histórico contra el racismo y la violencia de Estado, cito, no podemos dejar que las fuerzas que el actual ocupante de la Casa Blanca representa nos detengan, afirma Angela Davis para esta entrevista para Democracy Now! En su relación a estas relaciones con las actividades de Trump ahora que se prepara para su campaña presidencial. Y en otra nota relacionada con las consecuencias de todas estas marchas y protestas hacia la actitud de hacia la policía en diferentes estados, veamos lo que pasa allá en Texas. Un gran jurado de Texas escuchará el caso de policías de Austin que dispararon y mataron a Michael Ramos. En una sesión del Consejo Municipal que tuvo lugar el jueves, comenzó en un momento de silencio en memoria de Michael Ramos, de 42 años, un hombre afroestadounidense y latino que murió a manos de la policía en la ciudad de Austin el 24 de abril, luego de que una persona que llamó al 911 reportara falsamente que Ramos estaba armado. Un video de los últimos momentos de Ramos lo muestra levantando las manos y gritando que estaba desarmado, cuando un oficial novato le dispara con municiones no letales. Ramos se refugió en su auto e intentó escapar cuando otro agente abrió fuego con un rifle que impactó a Ramos con 3 balas. Michael Ramos fue declarado muerto esa noche en un hospital local. El fiscal del distrito del condado de Travis ha prometido dar inicio a una investigación por parte de un gran jurado. La jefa de policía de Minneapolis suspende negociaciones contractuales con el sindicato policial tras la muerte de George Floyd. La jefa del departamento de policía de Minneapolis, Medaria Arradondo, anunció que dicho organismo se retirará de las negociaciones contractuales con el sindicato de policía, el cual tiene un largo historial de bloquear iniciativas de reforma dentro del departamento. Esto ocurre al tiempo que aumentan las peticiones para que el presidente del sindicato de la policía de Minneapolis, Bob Kroll, renuncie a su cargo. Kroll ha sido acusado durante mucho tiempo de mantener opiniones racistas y de proteger a policías acusados de cometer abusos. La semana pasada, Kroll describió a George Floyd como, cito, un criminal violento, y en una oportunidad describió al movimiento Black Lives Matter como una organización terrorista. En octubre, Kroll habló de un mitin celebrado por el presidente Donald Trump en Minnesota, vistiendo una camiseta de policías a favor de Trump. Y veamos lo que sucede en Austin en relación con todas estas nuevas políticas hacia la policía. El Consejo Municipal de Austin vota a favor de reinvertir fondos policiales en otras agencias y restringir el uso de la fuerza por parte de la policía. Esta nota tomada de Democracy Now! Dice: en Austin, la capital del estado de Texas, los concejales votaron unánimemente el jueves a favor de prohibir el uso de gases lacrimógenos y restringir el uso de balas de goma, municiones no letales conocidas como Big Bag y gas pimienta. La votación se produjo después de que los miembros del consejo escucharan desgarradoras testimonios públicos durante 2 días sobre los recientes ataques contra manifestantes por parte de la policía, las cuales dejaron a 31 personas hospitalizadas, 2 de ellas con heridas graves en la cabeza. El Consejo Municipal de Austin también votó el jueves a favor de volver a invertir algunos fondos del Departamento de Policía en otras agencias y limitar el uso de la fuerza letal por parte de la policía. Y bueno, Joe Biden pide que se incremente el presupuesto para la policía en medio de las peticiones para recortar fondos en otros estados. Como hemos estado reportando, mientras aumentan las solicitudes para que las ciudades recorten fondos a la policía, el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, Joe Biden, pide que se incremente el presupuesto de la policía. En un artículo de opinión publicado en el periódico USA Today, Biden pide que los departamentos de policía reciban $300 millones adicionales para, cito, revitalizar la relación entre la comunidad y la policía en Estados Unidos. Se cierra la cita. El miércoles en la noche, Biden discutió sobre el presupuesto de la policía en el programa The Daily Show. Joe Biden expresó, cito, no creo que haya que recortar fondos a la policía, pero creo que se deben imponer condiciones para que los departamentos lleven a cabo reformas significativas con relación a eso. Deberíamos establecer un estándar nacional sobre el uso de la fuerza.